Noches vacías, sin el calor de tus besos. Si tú dices quererme, hola, hola, hola. Oli, oli. Muy buenas noches. Estamos comenzando un nuevo capítulo de su programa favorito, Noches Vacías, por Radio Curruf. Estoy junto a mis compañeras. Quisiera saludarlas. Hola. Hola, compañeras. Buenas hola, noches. Hola. Buenas noches. Saludamos a todas las personas que nos escuchan por radiocurruf.org y... en este programa número 10, estamos transmitiendo desde acá, desde el sur, desde la ciudad de Temuco, y que ya no está en cuarentena, pero pareciera que sí, pareciera que sigue este estado represivo guacala en el centro de Temuco, y para salir o entrar de la comuna también, con los controles sanitarios, militares, pero aquí estamos, con... alegría. Sí, o sea, a pesar de todo lo que está pasando y estamos viviendo, yo creo que en todo el territorio y en otros países y pueblos está pasando por lo mismo o algo muy similar. Este momento de la pandemia que nos está como atacando a todos por igual, y acá igual ha sido harto lo que nos está atacando, ha sido el tema de la represión y el estar en un estado de catástrofe, que es tener a los militares, a las fuerzas armadas en la calle, en completa normalidad. Y ya la gente lo ha asumido así. Pero a pesar de eso, hay que intentar seguir mirando el vaso medio lleno. Porque si no, nos vamos a ir al fondo y esa no es la idea. Y por eso igual nosotras les vamos a poner todo lo mejor a este programa, este capítulo número 10 de Noches Vacías, con buena música... conversación igual, vamos a conversar algunas cosas que han estado pasando acá en Temuco, en Gulumapu, situaciones igual complejas, que son necesarias igual conversarlas y compartirlas y no quedarnos con, ya sea, no sé, alguna molestia o reprimirnos algo, sino acá conversar y igual compartir un buen momento de música, consejos y todo lo que trae este programa. Sí, y bueno, entremos de lleno nomás al primer tema que vamos a tocar, y causó harto revuelo en redes sociales, incluso extrañamente en los canales de televisión abierta o... la prensa tradicional. Claro, facha. toda la represión que sufrieron otra vez las hortaliceras en el centro de la ciudad de Temuco. Sí, bueno, claro, como dice la compañera, esto no es un hecho que haya ocurrido, no sé, el lunes, porque desde el lunes está todo esto, toda esta represión hacia las lamien que se dedican a vender sus verduras y productos que traen desde el campo, sino que acá en Temuco ha ocurrido siempre, y con este alcalde Becker, que ha tenido una actitud y una postura súper represiva hacia ellas, y donde manda de inmediato a fuerzas especiales a reprimir para que estas no puedan ejercer su labor, que lo han ejercido por... o sea, desde que antes de que se fundara incluso la ciudad de Temuco. Y claro, no es un tema nuevo y vamos a estar hablando de eso ahora. ¿Tú quieres decir algo, amiga? Si no, podemos ir con el audio que nos enviaron desde las calles de Temuco. Uh-huh. La gente que reportó, que fue bastante, llegó harta gente a acompañar a la mien que estaban vendiendo, a comprarles, a pesar de estas amenazas de sacarles parte y eso. Y vamos a mostrarles un audio cortito de una de ellas que nos cuenta lo que vivió y podemos poner un tema y luego ya nos metemos de lleno en la conversación. No estaría aquí vendiendo, que me estén humillando los carabineros, me estén maltratando. Yo no estaría aquí. No estaría aquí vendiendo, que me estén humillando los carabineros, me estén maltratando. Que lo dejen trabajar, que lo dejen vender la verdura de campo. ¿Sí? No tienen químicos, no tienen nada, son natural. Y la gente está acostumbrada a comprarla a nosotros. La gente está con nosotros, la apoya, la que estemos aquí vendiendo. Y lo único que le pido al alcalde es que lo deje vender. Porque nunca le ha dado ni una solución, no le ha ayudado en nada. Yo no recibo ayuda de ningún gobierno, nada. Yo solo, si vengo a vender... Vengo a vender mi verdura, el único sustento que tengo es mi verdura, no tengo ni un sustento más. Si yo no vengo a vender, ¿quién me va a dar? Nadie, que la gente me quiere comprar y ellos la atajan, me quieren sacar parte. Y la gente también necesita de mi verdura, porque yo vendo verdura barato, no vengo a vender caro tampoco. Y lo único que quiero es que me dejen vender, ¿no? Que me dejen trabajar. Que dejen trabajar a mí la mía igual, como todos nosotros estamos, los que estamos aquí luchando para que poder trabajar, por nada más, para trabajar nomás. Y el alcalde que se coloque la mano en el corazón, por último, porque ese no tiene corazón, porque ayer me ya perdí, hoy día de nuevo no creo que voy a que venda algo, que me dejen vender algo para llevar algo a mis hijos. Nada más. ¿Ustedes van a seguir viniendo a vender? Sí, todos los días voy a estar aquí, para seguir luchando. Más que nunca voy a seguir luchando para seguir trabajando. Ok, gracias. ¡Eso! Aquí con la sala combatiendo con los compas de la isla. ¡Guapi! ¡Chao! Desde el centro del lago Ranco, la isleña Cumalé. ¿Cómo suena? ¿Cómo suena? Yo quiero que se sepa que esta guerra no ha acabado, porque los huichafes están aquí bien parados. Yo quiero que la tierra me escuche y esté tranquila, porque su hija están aquí todavía. Y no quiero más tristeza. Y no quiero ver llorando a las ñañitas con sus trenzas tan bonitas, que se anden amargando por los pacos reculeados. Y no quiero más tristeza. Y no quiero ver llorando a las ñañitas con sus trenzas tan bonitas, que se anden amargando por los pacos reculeados. Y no quiero ver más tanquetas de guerra, guanaco, zorrillo y toda esa mierda en mi tierra. Y no quiero que me venga a censurar si canto garabato, grosería, que la rabia no da más. Y no quiero ver a los pichiches llorando, grabando con su manito el celular tapando, mientras la mamá está resistiendo al lado otro allanamiento a los en resistencia de este estado reculeado. Y mi premisa es la siguiente: que se escuche desde aquí hasta el Medio Oriente. Y mi sueño es verdadero, tan real como el Mikey Rico en febrero. Y mi premisa es la siguiente: que se escuche desde aquí hasta el Medio Oriente. Y mi sueño es verdadero, tan real como el Mikey Rico en febrero. Yo quiero andar en Gualmapu sin carne. Yo quiero andar en Gualmapu sin carne. Yo quiero andar en Gualmapu sin carne. Yo quiero que se entienda eso, yo no registro pa' usted. Yo quiero andar en Gualmapu sin carne. Yo quiero andar en Gualmapu sin carne. Yo quiero andar en Gualmapu sin carne. Yo quiero que se entienda eso, yo no registro pa' usted. Y no quiero más tristeza. Y no quiero ver llorando a las ñañitas con sus trenzas tan bonitas, que se anden amargando por los pacos reculeados. Y no quiero más tristeza. Y no quiero ver llorando a las ñañitas con sus trenzas tan tan bonitas que se anden amargando por los pacos reculeados. Y no nos vamos a aburrir jamás, porque aquí la resistencia está sí. Y todas las balas, balines y perdigones se les van a devolver a todos los pacos opresores. Y no nos vamos a aburrir jamás, porque aquí la resistencia está central. Y todas las balas, balines y perdigones se les van a devolver a todos los pacos opresores. Y Camilo Catrillanca es tu nombre. Y Camilo Catrillanca en tu Huaychán. Y Camilo Catrillanca, yo soy Antillanca. Vives en todas nosotras acá en el Apiayala. Yo quiero andar en Gualmapu sin carne. Yo quiero andar en Gualmapu sin carne. Yo quiero andar en Gualmapu sin carne. Yo quiero que se entienda eso, yo no registro pa' usted. Y no quiero más tristeza. Y no quiero ver llorando a las ñañitas con sus trenzas tan bonitas que se anden amargando por los pacos reculeados. Yo quiero andar en Gualmapu sin carne. Yo quiero andar en Gualmapu sin carne. Yo quiero andar en Gualmapu sin carne. Yo quiero que se entienda esto, yo no registro pa' usted. Ahí teníamos a la isleña Antumalén, una de nuestras regalonas. Ah, nos encantas, isleña Antumalén, eres muy bacán. Oye, aquí comentábamos que estábamos todas un poco adoloridas de la cola, de la espalda. ¿Ustedes también? ¿Allá en sus casas? Nos falta actividad. Salir a la calle. Ay, es que está difícil salir a la calle. Bueno. Bueno, así también comentábamos que para hacer este programa buscamos las cosas que suceden en la semana y en general son puras cosas charchas, son puras cosas que nos dejan con rabia, con hartas emociones fomes. Pero bueno, como esto que viene sucediendo, como dice la compañera, no desde este lunes, no tampoco desde este año. Recordemos, por ejemplo, que en la ordenanza en el 2018, acá en la ciudad de Temuco, se hizo una ordenanza del 27 de agosto que sanciona la compra a los comerciantes callejeros, que según esta ordenanza son ilegales, entre comillas. Y desde ese momento, desde el 2018, sucede esto, pues la sanción a las personas que compran, cosa que no había pasado antes. Claro, o sea, sí, pues esa ordenanza como que viene a legalizar el tema de que las fuerzas especiales tuvieran ya esa facultad de ir y sacar a las ñañas de las calles, pero eso ya se venía haciendo desde tiempo de que está este alcalde, y bueno, yo de que tengo razón quizá incluso desde antes, pero viéndolo más desde la historia, ellas nunca tuvieron problema en vender sus productos en esa calle, claro, para localizar un poco, es una calle bien céntrica de la ciudad donde circula mucha gente, y ellas lo que han hecho por todo este tiempo es que son mujeres principalmente, que vienen desde sus comunidades mapuche, ya sea acá Padre Las Casas, Traillén, de los territorios más cercanos a Temuco, y que traen sus productos, sus verduras, semillas, plantas. Las más ricas, las sí. Más ricas verduras, las más frescas, deliciosas. Claro, y que ahora ya son un problema para este alcalde, que ha hecho todo lo posible, ha legalizado toda esta represión, y es como lo que le da la facilidad de que llegue la policía y saque a esta hortalicera, a esta lamien, y que eso conlleva, no sé, forcejeos, golpes, que les tiren sus productos al suelo. Ahora ya se ha hecho como más, ha salido como a la luz todo esto, por gracias igual a las redes y todo, redes de apoyo igual que se han ido forjando con todo esto que está ocurriendo a estas ñañas y que claro, ahí se ve, no sé, en una foto a una Lamien con todos sus productos en el suelo, ella toda, no sé, con cara de ya no doy más, paren por favor, y los Paco ahí mirando con cara de, no sé, de perro, rabioso, a una Lamien que no tienen ninguna arma ni nada, y claro, ellas son vistas como un foco de delincuencia, entonces, claro, tienen que desaparecer de ahí, y se ha fijado la atención más en ellas, porque en ellas ha sido la represión más fuerte, porque claro, acá hay personas, vendedores ambulantes que son de la misma ciudad, de que venden otros tipos de productos, pero que la represión no ha sido tal como sí lo ha sucedido con las ñañas. Sí, yo creo que también esto deja entrever cómo el racismo se funda en esta ciudad, y también cómo este gobierno local sigue atropellando a las ñañas que buscan sustentar sus vidas en realidad a través de la venta, que ha sido por muchos siglos en realidad, o por muchos años, no sé si un siglo o muchísimos años, porque si uno ve libros de historia, videos, documentales, siempre han estado también vendiendo sus productos en las calles de Temuco, que también fue parte de esta construcción de ciudad y de militar, claro, colonizadora. Pero también siempre eso trajo de la mano este racismo, esta estigmatización, este mirar en menos al mapuche, y vemos cómo hoy en día Becker hace también de lo suyo y también nos muestra cuán racista es. Y como hace un tiempo viene aplicando esta técnica del garrote con las ñañas también, y de enviar a la policía y a sus inspectores a fiscalizar a mujeres que son ya adultas, que son mayores, como que no les da vergüenza. Y lo que me decía la ñaña, que un poco más allá estaban los vendedores que son de la ciudad, y como tú bien decías, son otras personas a las que los carabineros no se les van a enfrentar de esa forma también. Entonces ahí tiene un poco de su machismo además, porque saben que ellos son unas bestias en realidad enormes y que claro, va a ser distinto también. Sin embargo, hay muchas personas que solidarizan con estas ñañas y que también apoyan y defienden el derecho que ellas tienen a poder comercializar sus productos. No puede ser que al lado, a menos de 5 pasos, estén haciendo filas para entrar a una multitienda y una persona que quiere vender un producto a un precio muy económico no se le permita tener algo para sobrevivir también en esta época de pandemia además. Sobre todo, porque la gente que apoya también a las ñañas es porque también lo necesitamos. Necesitamos su presencia y la comercialización de sus productos, de sus verduras, porque real que son las más ricas a las que uno puede acceder viviendo en esta ciudad, po. Y sí, yo creo que el alcalde Becker no transparenta en realidad lo que quiere esconder, porque en realidad lo que se quiere hacer invisible son las prácticas de las personas vulneradas de la región, vulneradas por aspectos socioeconómicos, étnicos y de género, como no permitirles a ellas que estén en el espacio público comercializando sus productos es querer hacerlas invisibles, pues nuevamente. Y uno se pregunta en realidad qué regulan cuando regulan la venta de productos ilegales, como dijeran, la informalidad. Y en realidad es como un 50% del empleo del país es informal, pues. ¿A qué se refieren cuando hablan de informalidad o de ilegalidad? Yo pensaba en aclarar esos términos, pues. Y ahí, a mí, disculpe, se me viene a la mente también lo que pasa con las tomas o con los campamentos, que en algún momento se aplicaban ese triunfalismo local de que habían desaparecido los campamentos en Temuco, y hoy en día se le vino como un golpe en la cara también a este municipio con todos los campamentos que y todas las tomas de terreno que han aparecido. Entonces también es parte de ocultar la pobreza en la que vivimos todos los días y en cómo hay que subsistir y sobrevivir a este sistema capitalista donde tampoco te permiten vivir o sobrevivir en el cotidiano. Entonces también tiene que ver que hay mucha rabia también de parte de la gente y de parte de, sobre todo de las ñañas que por mucho tiempo vienen viviendo esto de tener que botar sus productos, o sea, que les destrocen los productos es una cuestión brutal, muy violenta. Sí. Demasiado violenta esta tríada policía, prensa, municipio, pues son ellos los del municipio los que tienen, los que se abogaron en algún momento el derecho de decidir a quién excluían y a quién no del espacio público de esta ciudad. Po. Ellos tienen ese derecho. Ellos deciden lo que no está dentro de sus valores cívicos, fachos, RN, no tiene que estar en las calles de Temuco. Entonces ellos, como tienen el poder y tienen a la policía para defender esa ideología que tienen ellos sobre el espacio público, lo hacen. Po. Lo hacen con toda su represión brutal, como ya vemos. Po. Y inventan cosas como por el no pago de contribuciones. Esta gente no paga contribuciones. ¿Cachai? Y que dicen que los dueños locatarios, que sí pagan contribuciones del centro, alegan porque están las ñañas ahí, porque afectan sus negocios. ¿Cachai? Pero tampoco hay ningún estudio o algo que diga que realmente el comercio informal afecta los comercios establecidos en una ciudad. Po. No existe una real comprobación de que eso es así. Entonces, toda esa excusa o del sentido de la ilegalidad no son productos ilegales, po. No es ilegal, no es un delito que ellas estén ahí, po. Es solo la informalidad. Que claro, son ingresos que no regula el Estado, claro, que no se pagan contribuciones, entonces son maneras de vivir el espacio público más libres, po. Sin necesidad de que ellos estén ahí robándote una tajada, po. Sí, a mí también, o sea, lo que se me olvidó y que te quería mencionar es que lo encuentro similar a lo que pasaba en Brasil en algún momento y que se mencionaba mucho, que es como pintaban los techos de las favelas para que no se notase cuando el avión iba aterrizando y viese que está todo bonito, todo pintado, pero en realidad está la pura embarrada, entonces es como ocultamos también del paisaje para crear un imaginario que está de maravilla todo y cuando no es así. Claro, de una ciudad europeizada sin mapuche aquí. Po. Claro. Eso es lo que quiere demostrar, que aquí no hay la miel y no hay producción local de verdura y de frutas. Po. Claro, y que solamente es folclore y es huatripantu y es cuando queremos aparecer y figurar también frente a las otras regiones, porque Becker saca igual buen provecho de eso. Así que bueno, también tiene que ver con la utilización, creo yo, del pueblo mapuche, y ahí ya entramos en un conflicto grande. Sí, y un ejemplo claro de eso yo creo que se dio el año pasado, cuando igual estaba todo este conflicto de las ñañas que estaban intentando pelear las calles y que incluso llegaron al Congreso con esto y que ganaron igual. Y que en ese momento las dejaron tranquilas trabajar, pero previo a eso ocurrió pucha. Claro, se repitieron muchos de estos sucesos que hemos visto en estos 3 días de represión a ellas, de que le botaban las verduras, de que fueron detenidas y al mismo tiempo este alcalde estaba realizando una feria o algo así en la plaza de armas de acá, de Temuco, de la ciudad, como incentivando a el emprendimiento de mujeres mapuche, donde habían galerías y todo, y puestos donde habían personas mujeres, y eso fue igual súper chocante porque él llevó exclusivamente a mujeres mapuche a esta feria donde se presentaban, no sé, telares, plantas, pero todo bajo un programa del Estado igual, pues que es financiado y que son personas que no tampoco se representan con estas o se identifican con estas ñañas que están vendiendo en la calle y que están sufriendo esta represión. Entonces, igual ahí como que Baker sacó lo que él quería hacer, pues, y fue como súper evidente, era como saquemos a las que están en la calle, pero yo igual apoyo, y apoyo como lo bonito, lo estético, y ñañas como muy, no sé, era como una caricatura ver toda esa feria que había ahí, que al final terminó como tenía que terminar, las ñañas se tomaron la feria y pero fue terrible y claro, como ahora yo creo que se está aprovechando igual como todos los políticos de esta pandemia que llegó y que quiere sacar a toda costa a las ñañas que solo quieren vender sus productos porque es su fuente de ingreso y no pueden, o sea, es lo que ellas hacen y lo dicen cada vez que las entrevistan, o sea, si yo no vendo no hay plata para mi casa, no hay comida para mi hijo, no hay nada, po. Yes. Sí, yo también quería recordar datos históricos porque en realidad esto no viene ni de hoy día, ni del lunes, ni del 2018, ni de hace 8 años, sino que de hace 400 años. Y revisando algunos artículos históricos, decían, por ejemplo, que en 1600... Yo dije de muchos siglos. Sí, como que me fui a volar. Sí, po, también puedo cuatro decir, siglos, po. Sí, po. Desde la colonización... Desde que llegaron los españoles, como dice él, es humorista. Ah, llegaron. Yo diría al revés. Tienen razón. Ah, no, yo estoy confundida. Ya. Sí, pues un siglo son 100 años. Y hace más de 400 años que viene esta misma represión y de las mismas maneras, porque el poder no es muy creativo para solucionar los conflictos, pues. Y menos en este Chile país. Sigue siendo un país colonial. Sí, po, es la colonia aquí viva, así en el 2020. Y en 1600 el Cabildo de Santiago hizo una ordenanza, igual que la de ahora, que prohibió a los que en ese momento se llamaban mercachifles, así les decían. ¿Y quiénes eran? Indios, mulatos, negros, gente del campo y demás clases reunidas en las noches en las plazas de las ciudades, vendiendo sus productos. Y después, en 1760, empezaron a haber muchos artesanas haciendo sus trabajos y vendiéndolos en la calle. Entonces también fueron perseguidos por el gobernador de la época, que tenía el control de la ciudad, obviamente. Y decía una persona que escribía este artículo que los perseguían porque la autonomía económica que lograban los artesanos contradecía los parámetros mercantilistas y protocapitalistas de la época. Ahora ya es ultracapitalista y mega neoliberal. Entonces, por eso eran perseguidos, pues, en esa época. Y los condenaban a trabajos forzados por 6 o 8 meses. Barzas más encima. Y después, el Cabildo de Santiago, ¿por qué los quería condenar a estas personas? Porque promovía la apertura comercial y las importaciones de Europa. Entonces empezó a privilegiar la apertura de las grandes tiendas, de las cosas traídas de Francia, de España, cosas lindas. Y así intentaron extirpar ese como tejido económico gestionado por las mismas clases que estaban al margen de este sistema colonial, pues, que no querían ser colonizadas y que querían hacer sus propias creaciones, productos y comercializarlos sin intermediarios, pues. Y así la élite de la época, la élite colonial, eliminó la competencia, que eran las artesanas, y monopolizó el mercado, a punta de policía, represión. Y decía, por ejemplo, que se predicaba el evangelio de la disciplina laboral, el trabajo para otro. Ese fue el momento en que la colonización nos trajo la esclavitud. el modo de producción capitalista. Así, los valores de la estancia, de la vida en el campo, del trabajo solidario, se perdieron y se traspasaron a un nuevo espacio urbano. Entonces, los pobres libres ahora se tenían que someter a un nuevo sistema de peonaje. Y así pasó, y así sigue pasando hace 400 años. Sí. Nada nuevo, como ustedes bien decían. Entonces también yo creo que el llamado es a solidarizar, como siempre, con las ñañas, a estar atentas, a estar atentos a todo esto que está pasando, y en realidad a que se pueda difundir y hacer masivo esto, porque yo encuentro que también hay que hacer una denuncia pública de todos estos personajes que reprimen todos los días y que tampoco son capaces de tener un mínimo de criterio a la hora de entender por qué las personas están en las calles y se están exponiendo también a todo esto. Yo creo que nadie tampoco quiere estar en la calle horas, menos es con el clima que existe en Temuco, donde hay frío, donde hay lluvia, donde hay milicos por todos lados. Entonces es un tema también eso. Bueno, mientras tanto, igual las ñañas ya lo dicen, de que ellas van a seguir en las calles. Y bueno, una noticia así como de último momento, igual es que claro, ha sido tan evidente toda esta represión y ya está en todos los medios, no solo en acá, en el lugar, sino que ya se conoce en todos los territorios de esta represión que están viviendo las ñañas. Se hizo presente una comisión de seguridad ciudadana del Consejo Municipal, que ahora está como citando al intendente y a estas autoridades del gobierno local a que expliquen qué está sucediendo y por qué tanta represión y todo eso. Igual sabemos de que son personas que son del gobierno, pero no sé qué tanto se podrá lograr con que el intendente explique, porque ya desde todos estos años que se piden explicaciones tanto a los políticos como a las mismas fuerzas especiales del protocolo que utilizan al hacer estos desalojo, retiro de las personas de la que están vendiendo en la calle, pero por lo menos ya no está quedando como en la invisibilización de esto, sino que ya es como un tema público y que se está tratando. Vamos a ver cómo va todo esto, si es que va a parar esta represión por lo menos por un momento, para que las ñañas puedan vender sus productos, porque todos estos días solo han sido días negros donde ellas no han podido vender, donde han sido solo pérdidas, porque aparte que no, ni siquiera dejan que se lleven sus cosas, sino que se las botan, se las tiran, se las aplastan. Entonces no sé, es súper terrible lo que está pasando, pero como ellas tienen tanto aguante, van a seguir yendo a las calles y igual llaman a comprar a la gente, pese a que están amenazando con multas y que ya están multando a algunas personas, que los inspectores municipales ahí corren para... Esos viejitos de verde que deberían estar haciendo cuarentena porque están todos en población de riesgo. Son todos pacos jubilados, locos, si ya... pero así está la cosa por Temuco, nada nuevo, pero nada, solo el apañe de la gente nomás, las ñañas, que a nosotras que compramos sus verduritas que son tan ricas y que también nos sirve igual para nuestra economía, porque los tiempos ya no dan como para ir a comprar tus verduras, no sé, o tu fruta al súper, si las cosas están ultra caras y es lo más sano y más económico comprarle a una ñaña, y es una ayuda mutua tanto para ella como para mí o para nosotros que que les compramos. Sí, aquí estaba nuestro análisis de la situación actual en el territorio en el que vivimos. Vamos a ponerles un tema que se llama El rap es hablar de la tierra, de un taller de rap que hicieron los pichiqueches de por acá de este territorio. Y seamos más conscientes. No corte los árboles, tenemos que entender y proteger. Tenemos que entrar gente. Reciclar es importante y debe existir en nuestra mente. Y los mapu, voy a proteger hasta la muerte. Nuestros espíritus son fuertes como piedra. La montaña nos observa con fuerza y serena. Una rogativa en el refugio de mucha energía me llena. Palabras con Pucuñín, ser amigos y luchar por nuestra tierra. tejedora, escritora, percusionista, tatuadora e ilustradora, puñeña el chefe. Soy músico andino. Que vivan los oficios. Que vivan los oficios. Vale. Que vivan los oficios. Que vivan los oficios. Que vivan las tejedoras. Huerteras. La buen su chefe. La partería. Orfebrería. Encuadernación. Encuadernación. ¡Viva los zapateros! ¡Puñol toain cuificusaumu! ¡Vivan los oficios! ¡Vivan los oficios! ¡Vivan los oficios! ¡Vivan los oficios! ¡Que vivan los oficios! Y que vivan los creadores a través de los materiales reciclados. ¡Los dibujantes! ¡Que vivan las costureras! ¡Y aguanten las titiriteras! ¡Ulcantufe! ¡El trabajo en madera y en alambre! ¡Con la cocinera! ¡Viva los oficios! ¡Vivan los oficios! ¡Viva los oficios! ¡Viva los oficios! Para el fortalecimiento de la economía solidaria, la autonomía y los saberes ancestrales. Somos independiente por naturaleza. Inchin Mongeañin Humeleneu. Somos pueblo de futuro. Amuleyin Tañin Kisu Utenguam. Ka Tañin Humecanán Tañin Mar. Vamos por la liberación económica y el cuidado de la madre tierra. Chinefuta canelwe mapuche inañin, tañin incompeñam tamapo. Seremos un gran banco mapuche para levantar el territorio. Hermano, hermana, amigo y amiga, te invitamos a salir adelante con las fuerzas propias mancomunadas. Te invitamos a hacerte partícipe de la cooperativa de ahorro y crédito endógena Cumemonien. Llama al 452-759723. Comunícate a cooperativacumemonien@gmail.com. Ven a Aldunate 35 Temuco. Choschinka Chafkin. Mlebe Tain Kusam. Kumemonien Kompuche. Mar mari pupeñi pulamien, mar mari compuche, compuguenui, quiñe futa panco capoyen chalín, changil meu mulen, guente winkul meu, buen coyio piñen. Un saludo para todos los peñi las lamien, para los amigos, un saludo en general para toda la gente, un abrazo grande y un saludo cariñoso desde Tranquil, arriba de la montaña, en el sector cordillerano de Liquiña, en la comuna de Panguipulli. Les decía, pues mi nombre es Rubén Collío. Como muchos ya saben, tenemos un emprendimiento que busca generar economía y autosustento para nuestra familia y a la vez rescatar un poco las técnicas de platería mapuche con formas y diseños ancestrales y mezclando con formas y diseños nuevos. En redes sociales nos pueden encontrar en Facebook, en Instagram como Platería Güenulfe, Güenulfe con W, Platería Güenulfe, y ahí pueden ver las fotografías de nuestros trabajos, o si lo prefieren también nos pueden contactar de forma directa al WhatsApp +569 9615 7892, +569 9615 7892. Platería Güenulfe, Rubén Collío. Un saludo afectuoso desde la montaña en Tranquil. Neguente leimun compuche. Comea y leimun tami piuquemu. Peucayal. Este fue el espacio publicitario de Radio Curru. Si quieres ser parte de este espacio, escríbenos a radiogurru@gmail.com y también a nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, @radiogurru. Ahí teníamos esta invitación que les estamos haciendo desde la radio. Pueden revisar en la página radiogurruf.org el lanzamiento de estas cápsulas sobre la revitalización de nuestros oficios, de nuestras prácticas y de nuestra economía, hablando en el bloque pasado sobre lo que estaba sucediendo con la represión a las lamien hortaliceras. En ese camino de recuperar nuestra propia economía es que estamos intentando levantar este espacio publicitario para la radio. Así que están todas invitadas y todos invitados a que envíen sus cápsulas, sus audios. Si no lo pueden hacer, nosotras los podemos ayudar para que salgan durante la programación semanal de la radio esta publicidad de sus creaciones o de lo que ustedes necesiten vender o hacer trafquín o como quieran ver la economía. Sí. Sí, a mí me encanta el espacio publicitario, es tan bello. Sí, así que ya sabe. Amiga, yo te tengo que preguntar algo. Bueno, sí, quiero los chocolates. Ya. Acepto. Le estoy hablando a la persona. Mientras estamos conversando con ustedes, estamos también haciendo fluir la economía local. Claro. Un comprando juntas, pero de puras mañas de chocolate. Sí. Ya cabras. Les tengo malas noticias. No. Chan, chan, chan, chan, chan. Otra del fascismo. Sí. Bueno, otra vez, de nuevo. Pasando el tema de los chocolatitos. Oye, bueno, el momento dulce del programa. Venimos con el tema más amargo, bien amargo. Bueno, la nueva ministra de la Mujer, pues chiquillos. De la Mujer, Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, que fue designada recientemente por el presidente Sebastián Piñera. Y no sé si saben quién es esta doña. Sí, pero cuéntanos, por favor. Macarena Santelice. Cuéntale a todas las personas que no saben para que sepa, por favor. Ya, bueno, esta nueva ministra, Macarena Santelice, tiene un pasado y tiene un futuro no muy auspiciador. No muy bueno. No muy auspiciador, yo creo. No sé cuál será su futuro. Bueno, esta señora tiene un... Claro, sí, vamos a respetar un poquito. Sobrina, nieta, ¿adivinen de quién? Del dictador Pinocho. Claro, ella es sobrina nieta de Augusto Pinochet, el dictador de acá de Chile, que mató a cuánta gente y tiene a cuánta gente desaparecida. Y claro, esta nueva ministra antes se desempeñaba como alcaldesa de Olmué, facha a más no poder. Y ha tenido, pero, frases que la tienen ahí ahora como: por favor, no me juzguen por mi pasado, sino por lo que yo voy a hacer de aquí en adelante. O sea, esas fueron las primeras palabras que ella dijo cuando la presentaron como ministra de la Mujer. Oh, no podemos desconocer lo bueno del régimen militar. Claro. O un tuit como súper... no sé, como enojada y furiosa por las ayudas, las innumerables ayudas a los inmigrantes, y ella con su hashtag no más inmigrantes en Chile y cuidémonos a nosotros y privilegiémonos a los chilenos y cosas así. Y claro, que ahora los periodistas en punto de prensa que dio fue como... oye, ¿qué onda tú? Dijiste esto. Y ahí ella al tiro se puso el parche antes de la herida, diciendo que, claro, no la juzguen por las cosas que... o por la familia de la que viene, sino por lo que ella va a hacer. Así están las cosas, pues, cabra. Como ese monito que nos mandamos por WhatsApp que dice de mal a peor. Claro. Como de pla a esta sobrina nieta de Pinochet. Sí, yo creo que ahí también el análisis es de qué pretende este gobierno. O sea, estuvo 54 días sin ministras. Esta cartera tuvo tiempo de sobra también para escoger a este personaje y sigue poniendo encargos importantes a personas que no tienen la expertise ni la experiencia tampoco en lo más mínimo para estar en estos lugares. Se sigue confiando en el amiguismo dentro del gobierno, ya lo hemos visto repetidas veces, y yo siento que esta también viene a ser una ofensa contra todas estas mujeres que han luchado, que han salido a las calles, que han protestado también, y que hoy día se le ponga a una mujer que es pinochetista y que es parte de la dictadura militar que ha dejado tremendas heridas en este país, es aberrante. Entonces también ahí yo creo que va a ser una lucha constante también frente a esta mujer, y como les decía y como comentábamos, yo no le veo tanto futuro a esta personaje. Sin duda ya sus declaraciones, las primeras declaraciones han sido bastante nefastas, donde también ella reconoce que este régimen militar bajo su perspectiva tuvo cosas buenas y que no hay que desconocerlas. Y donde además defiende a este régimen militar, yo creo que... y que también es una cuestión familiar, y que sabemos que los fachos la tienen súper ahí potente, donde son familias todos, pues, entonces se van a defender igual. Entonces ahí yo creo que hay que hacerle el aguante para que este personaje se vaya, y de alguna... yo no sé si vamos a lograr algo de que vaya a cambiar, porque seguramente van a poner a cualquier otra persona en este gobierno en ese puesto, porque además yo no sé si hay muchas personas que quieren dañar su carrera, claro. Su carrera también siendo partícipes del gobierno, porque yo no le veo también estar orgulloso de haber trabajado en... Me parece que hay mucha gente también que... y que pasa por eso, y que el gobierno pone a cualquier persona porque no tiene personas que trabajen para ello o que quieran aportar a este gobierno, porque ya sabemos todo lo que ha pasado. Claro, y ahí igual había como un rollo bien de política cochina chilena en juego, pues. O sea, había como una pelea entre quién... O sea, de qué partido iba a ser la mujer que iba a estar en este puesto, porque había una vacante, claro, por la ministra Pla, que no hizo absolutamente nada durante su paso por el Ministerio de la Mujer. Había ahí hay igual una pelea entre los políticos y los presidentes de los partidos de RN y UDI, que estaban como compitiendo con caballitos de batalla esta cartera de quién se queda en el ministerio para, claro, pues ellos compiten por la mayor cantidad de ministras de su partido. Y ahora la Van Rysselberghe, que es la presidenta de la UDI y que es el partido al que pertenece esta nueva ministra, está pero saltando en una pata y dándole todo el respaldo a ella. Y claro, pues ahí igual se ve de que esto, la elección de esta ministra, no tiene nada que ver como con el conocimiento que ella tenga acerca de este tema de género, de mujer, sino que más bien una jugada política y que, claro, ganó la UDI. Y demuestra que igual el gobierno no está ni ahí con avanzar en políticas en pos de la mujer y viendo igual en el escenario en el que estamos. O sea, estos tiempos de cuarentena, las denuncias por maltrato hacia la mujer y abuso han sido pero cifras totalmente altas y alarmantes. Y ahora que te saquen a esta ministra, o sea, las mujeres, sálvate sola, o sea, ya no estábamos salvando sola y ahora es peor, ¿caché? O sea, una loca que defendió y que sigue defendiendo la dictadura, o sea, ¿de qué derechos va a hablar ahora y que va a respetar derechos de la mujer? Entonces, como súper chocante todo. Sí, pues, y solo se va a embolsar mes a mes la suma de 9.349.853 pesitos más, no sé cómo se llama lo que le dan a los ministros en para asesorías y demás cosas. Pero ese va a ser su pequeño sueldo, porque estos no se quisieron bajar el sueldo, ni los ministros, ni los senadores, ni los diputados. Sí, bastante nefasto, creo yo, todo lo que está pasando. Seguimos aprovechándonos de estas instancias para seguir poniendo ahí el dedo en la llaga y seguimos también acumulando rabia. Así que no se preocupen. Tenemos mucha, sí. mucha. Y también, producto de esto, varias agrupaciones feministas se han reunido para poder firmar una declaración pública que primero explica la preocupación que existe y la exigencia de revocar el nombramiento de Macarena Santelices. Y también llaman a todas las organizaciones y sectores que se han levantado durante estos meses a tomar acciones frente a este nombramiento, ya que mediante un ruidazo están esperando que puedan también reunir fuerzas y energías este día 6 de mayo a las 9 de la noche. O sea, ahora. Ahora, en este preciso momento, claro. ¿Y qué vamos a hacer? Meter ruido acá. Estamos metiendo ruido todo el rato por las ondas de Radio Curruf. Como dice, pinche facha, no te queremos. Sí, renuncia ahora. Qué sí. Asco. Entonces, como decíamos, lo importante es que ya esta persona pueda renunciar por dignidad. También yo creo que tiene que hacerlo. Que no va a ser nuevo en este gobierno de Piñera, si ya le ha pasado un montón de veces. Así que una más de todas las cagadas que se ha mandado, no es. Entonces, a una persona que también defiende el legado de Pinochet, que es xenófoba, ¿sí? y racista, que ha criminalizado a los pueblos que luchan y también que es una persona que está muy en contra de los movimientos feministas. Entonces yo también creo que ahí hay que tener cuidado con esta persona y con el nivel de criminalización que pueden tener también dentro de esas carteras. Como tú bien decías, compañera, es parte del juego de la política pelearse, sea del gobierno que sea, los puestos y los ministerios. Ahí es una guerra y una lucha y pasa en los gobiernos de la tendencia que sean. Los comunistas se pelean, los PPD se pelean, los demócratas se pelean por a ver quién tiene también el programa, el ministerio, etcétera, etcétera. Así que es parte de su juego sucio, asqueroso, político también, de cubrir las mayores instancias que sean y mayor incidencia que puedan generar también a nivel político dentro de nuestro país y de todos los lugares también donde llegan. Eso. Yo creo que damos un tema, ¿o no? Y regresamos. ¿O qué tenían pensado ustedes, amigos, sí, compañeras? Sí, vamos. ¿Ya? Okay. Sí, muy bien. Vamos a ponerles a una chiquilla que se llama Fatoumata Diawara. Ella es de Mali, pero vive en Francia. Y ella hace muchas cosas. Es actriz de teatro, de cine, hace canciones, arregla sus propias canciones. Sacó su primer disco en el 2011 y ha participado en proyectos que han ganado Grammys y también están postulados a Cannes. Y a los 15 años la querían casar con su primo. Ay, yo me sé toda la farándula. Y ella decidió mejor irse con una compañía de teatro francesa. Ay, de más. Y ella dice que su sonido es universal, que canta con el alma. Recordemos que los islamitas tomaron el control del norte de Mali en el 2012 y en ese momento prohibieron la música. Y ella denuncia la violación de los derechos de las mujeres, de los niños. Dice que la música para las migrantes es esperanza. Y vamos a poner una canción que se llama Boloco. Y esa canción es una denuncia sobre la ablación. Para quienes no saben, la ablación es una práctica que aún se desarrolla en distintos territorios y es la cercenación del clítoris de las mujeres. Así que aquí las dejamos con Fatoumata Diawara. No sé cómo se dice. Lo siento. This song is about excision. Woman circumcision. The name is Boloko. Boloko, Hola queridas amigas, estamos aquí recorriendo el bosque para realizar otra nueva entrevista tierna en el bosque. Estamos muy contentas. Oh, escucho un ruido. ¿Quiénes son? Oh, ¿por qué se ríen? Son muchos amigos. Hola. Hola, hola, ¿cómo estamos? Ya, pues. Déjenme. Ya, ahora voy a hablar yo. Yo estoy aquí con mis amigos pioneros, disfrutando de un gran, gran festín. Bueno, te voy a contar que estoy con mi amigo Musgo. Musgos, el piño de los musgos. Digan hola. Hola. El piño de los musgos son unos cabros muy buenos. Son un poco húmedos, sí, son un poco húmedos. Pero sin embargo, son buenas ondas. Sí, es que se ven como bien mojaditos y parecen un colchoncito. Son muy bonitos. Exactamente, los musgos son así. Tienen una capacidad muy rara con el agua. A ellos les gusta mucho el agua. Los musgos generalmente los podemos ver en las ciudades, pegados al cemento. ¿Lo han visto en el cemento? Sí, yo me he preguntado a veces, ¿cómo pueden vivir ahí si ahí no hay vida? Bueno, ellos son muy, muy, muy interesantes. El amigo musgo le encanta la humedad. Es una de sus características. Entonces, el amigo musgo se adhiere a las zonas donde hay alta humedad. Si tú has andado por los bosques del sur, vas a ver que puede que esté todo pelado y que en algunos lugares hayan musgos saliendo de todos lados, ¿ya? Por lo tanto, los musgos son seres que tratan de empujar el bosque a como dé lugar. Por eso salen de entre medio del cemento y tratan de pulverizar el cemento y tratar de convertirlo en tierra. Muy loquillos, loquillos. ¡Wow! Por eso dices entonces que son pioneros. Exacto, son los primeros que se establecen para establecer algo llamado la sucesión ecológica. Imaginen las montañas. En las montañas habían glaciares y hielos, y con el paso del tiempo, con el término de la glaciación, que fue hace más o menos 10.000 años, lo que pasó fue que hubo mucha roca debajo de ese hielo, y el hielo empezó a derretirse. Y así yo pude adherirme a las rocas. Entonces, ¿qué pasó? Esos lugares con rocas ya no eran tan húmedos y eran más secos. Los líquenes, como yo, imagínate, yo soy un ser con doble vida. Yo soy una asociación entre un alga y un hongo. Porque a diferencia de mis amigos los musgos, muchas veces yo necesito un poco de lugares más secos. Y busqué una forma en donde poder vivir de la fotosíntesis del sol y tener características de hongo. Así llegué a emerger en la naturaleza. Es así que me adhiero a las piedras y, al igual que el musgo, hago polvito cada una de esas partes de la piedra. Y así voy creando un suelo muy, muy pequeño, lo cual es muy importante para la sucesión ecológica. Pues si no hay suelo, no hay bosque. ¡Wow! Oye, Liken, yo me acuerdo que mi abuelita teñía la lana con una plantita que se llamaba barba de viejo. ¿Ese eres tú? Me pillaste. Yo soy Usnea Barbata. Y además tengo muchos amigos. Y que algunos son rojos y se pueden ver adheridos a las rocas. Verdes, amarillos, unos colores psicodélicos. Y ¿qué es lo que pasa? También la gente me ha utilizado históricamente como una forma de teñir sus ropas. De buscar colores que ellos quieran. Y en eso también me he mezclado con las culturas indígenas locales. La industria no me quiere. Oh, pobre. Pero nosotras tampoco queremos a la industria. Quería hacerte una pregunta. ¿Tú me podrías explicar un poquito más qué es eso de las asociaciones simbióticas o del apoyo mutuo entre las especies del bosque? Perfecto. Lo que pasa es que aquí hay una onda. Que si no respetamos esa onda, puede que nos moramos. Dependemos directamente de esa onda. Y esa onda se llama apoyo mutuo. Por lo tanto, la simbiosis es una forma de apoyo mutuo. Es una relación en que todos los individuos que la están viviendo se ven muy, pero muy beneficiados. Por lo tanto, yo soy el líquen, que es una mezcla de hongo y alga. Y el alga me da la posibilidad de hacer fotosíntesis y poder transformar energía desde el sol, y el hongo por su lado me da la capacidad de adherirme a lugares y extraer nutrición, y así puedo sobrevivir. como una relación de apoyo entre todos los seres que me componen. Imagínense que yo vivo, puedo vivir en los coihues, en las araucarias, colgando. Y eso también va generando alimento incluso para el mismo árbol. No sé si te queda claro. Sí, me queda muy clarito. Oye, te quería hacer la última pregunta que le hacemos a todas las personas y a los seres que entrevistamos en este programa. Y es si nos podías dar un consejo a quienes están escuchando para que podamos cuidarles y quererles. Está bien. Yo creo que será lo mismo que mi amigo Musco que les diría. Les diré que si es que me ven por ahí y por allá, no me saquen. La gente cree que soy un juguete y en realidad yo estoy haciendo un rol ecológico muy importante. Así que por favor, si es que van al bosque con respeto o si hacen bosque en sus casas, por favor no me saquen y déjenme ahí para que yo pueda hacer mi trabajo lo mejor posible, porque me da mucho placer hacer lo que hago. Así que les pediría eso, por favorcito, por favorcito, por favorcito. Ya, muchas gracias por esta entrevista y ahí sigan con su fiesta y que todos estén muy bien vivitos y bien húmedos. Muchas, muchas, muchas gracias, gracias y muchas gracias por hacer un programa que hable de nosotros y nosotras. Chao, chao. Qué bonita esa canción. Es el nuevo tema de Daniela Villalejo. Qué bonita te ves, Esperancita. Ay, por favor, quería decirlo. Siempre lo quise decir por la radio. Prende tu micrófono. Bueno, volvimos después de... Ahí teníamos entonces a Fatoumata Diawara. Y luego la entrevista a los musgos y los líquenes en este espacio radial que tenemos para aprender un poquito sobre la regeneración de la tierra y ayudarnos a entender un poco los procesos desde una visión, no sé, más relajada o en conversación y intentando no ser tan serios. Bueno, sigamos odiando al mundo. Y a este Gilead fascio en el que estamos viviendo, en esta dictadura. Nosotros ya en 40 minutos más nos tenemos que ir a la casa porque empieza nuestra reclusión nocturna. ¿No? ¿Ya? ¿Aló? ¿Aló? Sí, chocolates. Hola, chocolates, sí. Oye, voy a concretar eso. Ya. Para mañana. Chiquillas, yo quería... ¿Quieres tú o la estás yo? Hablando tú, dale nomás. Ya, bueno. Ah, estamos tomando oncecita. Quería... El programa anterior les recordamos la información sobre la línea de aborto libre, cuyo teléfono atiende desde las 8 de la noche hasta las 11 de la noche, de lunes a viernes. Reciben las llamadas, las líneas de la línea de aborto, en el número 9-466-00279. Y también está la red feminista de Con las Amigas y En la Casa, y les pueden escribir a conlasamigasyenlacasa@riseup.net. Ahí van a tener información para realizar abortos con pastillas, con el misoprostol. Y quería que conversáramos un poco, chiquillas, de que debido a esta situación de pandemia, y más que nada, no tanto por la enfermedad, sino que por el cierre de fronteras, esta represión militar y policial que tenemos encima, sucede que hay pocas pastillas de misoprostol dando vueltas en este país. Recordemos que según la OMS, el misoprostol es un medicamento, así como el ibuprofeno, que está dentro de, no sé cómo se llama eso, como de la canasta de medicamentos. La básica, ¿cachai? Es como un medicamento a utilizar. Y como acá en este país facho, dictatorial, el aborto es ilegal, el uso de estas pastillas también lo es. Entonces genera un comercio irregular que nos expone a riesgos, pues, a riesgos de muerte, a riesgos médicos, a riesgos de cárcel. Entonces imagínense la situación, si la situación de aborto ya es complicada para cualquier mujer en cualquier momento, en esta situación más lo es. Hay mucha venta ilegal del medicamento y eso también trae mucha desinformación. Así que por eso les estamos recomendando estos teléfonos para que se puedan, y las páginas de internet para que se puedan informar. Y también les queríamos dar otro dato para nuestra salud sexual y reproductiva en estos tiempos de pandemia y represión, que son cuidados preventivos para el embarazo no deseado. O sea, si estamos viendo que la llegada de la pastilla misoprostol está escasa en el país, intentemos cuidarnos y prevenir los embarazos no deseados. Pero si no es posible, siempre va a haber una red de apoyo que va a buscar alguna solución. Entonces, una de las maneras de evitar los embarazos no deseados, si ya tuviste una relación sexual sin protección, bueno, recordemos que el uso del condón, por favor, es uno de los mejores métodos anticonceptivos, pero si esto falló, fuiste víctima de una violación, o de una relación sexual sin protección, existe otro método, que son los anticonceptivos de emergencia. Estos anticonceptivos no son abortivos, sino que lo que hacen es que evitan que el óvulo sea fecundado. Impiden la implantación. O sea, no es que impidan la implantación ni interrumpen un embarazo, es que hacen que el óvulo no sea fecundado. Y la eficacia depende de si los utilizas de buena manera y de si lo haces hasta 5 días después de la relación sexual de riesgo. Ojalá en las primeras 24 a 72 horas. Entonces, se pueden tomar hasta 5 días, pero en realidad lo mejor es las primeras 24 a 72 horas. Hay un método que es el que podemos hacer en la casa con un medicamento que se puede comprar en cualquier farmacia y que son pastillas anticonceptivas. Y es el método Yuspe, que es el de levonorgestrel más etinil estradio. Estas pastillas se compran en la farmacia sin receta médica, y ese es el primer método. Y el segundo método es la píldora del día después, es Capel. Esa pastilla se puede pedir en los consultorios, en los servicios de urgencia. No sé cómo estarán funcionando en este momento en relación a eso los consultorios. Y también se puede acceder en las farmacias. Yo últimamente tampoco he accedido a esta pastilla, entonces no sé si realmente en las farmacias se puede encontrar, pero es levonorgestrel y el nombre es Escapel. Y se supone que en los consultorios es gratuito. Todos estos son supuestos en relación a los centros de salud. No lo hemos comprobado. Y el método Yuspe consiste en ingerir 8 pastillas de levonorgestrel y etinilestradiol. Se toman 4 pastillas primero y luego de 12 horas, 4 pastillas más. Las pueden encontrar en las farmacias con los siguientes nombres: anovulatorio, microginón, nordete, anulete, norbetal y nova CD. Son pastillas anticonceptivas normales, digamos, las que puedes utilizar si es que decides ocupar ese método de anticoncepción. Y se toman 8 pastillas y luego de 12 horas, 8 pastillas más. Igual, todos estos métodos son invasivos. Ojalá no lleguemos a este momento. Intentar cuidarse, pero ya si no se pudo, filo, ya hay que hacerlo nomás. Y este es el método Yuspe. Te va a producir algunas molestias, algunas personas pueden sentir náuseas, dolores de cabeza, cansancio, sensibilidad en los senos, también puede que no te pase nada. Y si vomitas antes de las 2 horas ingeridas las pastillas, debes repetir la última dosis que tomaste antes de vomitar. Entonces, si vomitaste dos horas después de ingerida las pastillas, debes volverlas a tomar. Esto en relación a cuidarnos en los tiempos de pandemia y de escasez de misoprostol. Sí, yo creo que frente a la escasez también hay que tener esos resguardos, esas nociones que son importantes y que pueden buscar información o más información si es que quieren en distintas páginas en internet. Y salen muchas veces como PAE, que son pastillas anticonceptivas de emergencia. Uh-huh. O MAE, método anticonceptivo de emergencia. Muy bien. El PAE y el MAE. No se claro. Y yo les iba a decir algo que se me fue. Piénsalo, amiga. Ya. Recuérdalo. Yo voy a decir por mientras que también hay que cuidarse pre, durante y post la ingesta de estas pastillas, que son como, digamos, una bomba de hormonas. Mm. Entonces, si sientes molestias, náuseas o vómitos, toma infusiones de manzanilla, melisa, cedrón, menta o naranjo. No, yo me acordé que hay que decir que aunque una tome hierbas o utilice pastillas, ningún método tampoco es 100% efectivo. Entonces, por eso es importante, yo creo, que sobre todo en esta época también tener esos resguardos que tú mencionas. De utilizar preservativos, de utilizar estos métodos anticonceptivos también para evitar posibles embarazos no deseados. Yo creo que eso es muy, muy, muy importante y tener esa información para comentarla con otras personas que puedan estar en alguna situación así y que a veces solo por desconocimiento suceden cosas muy inesperadas en la vida de algunas personas. Sí. También es importante evitar tomar las pastillas junto a las comidas para prevenir las náuseas y los vómitos. Y durante el día de la ingesta del medicamento, intentemos tener una alimentación liviana y mantenernos muy hidratadas. Y es posible que nuestro ciclo menstrual cambie luego de la ingesta de las pastillas. Observarlo, acompañarlo con plantas que ayuden a regular el ciclo, como el chilco, el ajenjo, la bolsita de pastor y el molle, entre otras. Y también recordarles que la información que busquemos, intentemos que sean en canales feministas, en organizaciones de confianza. Por ejemplo, yo encontré este post en el Instagram que se llama No es la regla. Y está muy bonito el post porque está como bien hecho y con cariño. Uno también se puede dar cuenta de cómo las publicaciones son más, no serias, pero como confiables de cómo están hechas. Y porque también hay muchas estafas en torno a este tema, sí, es un mercado negro, debido a que en Chile no está legalizado el aborto completamente en todas sus causales. Entonces eso implica que también haya mucho aborto clandestino, mucha compra de pastillas de forma clandestina y que también muchas compañeras o muchas mujeres caigan en la desesperación y al final terminan comprando la pastilla a cualquier persona y muchas veces, no muchas veces, en algunas ocasiones no son pastillas realmente, no son misos realmente. Sí. Y también eso de jugar con la persona, con además, o sabemos que no están los tiempos tampoco para estar comprando dos veces, tres veces, porque además son caras, etcétera. Entonces eso, como tú dices, a tener cuidado de dónde nos informamos, dónde obtenemos esto, que eso igual nos va a ayudar a no pasar estos malos ratos. Sí. Y recordar, si fuiste víctima de una violación o sospechas estar embarazada, la ley 21.030 de la interrupción voluntaria del embarazo, en su tercera causal, que es la violación, hace que sea legal el aborto en cualquier centro de salud o servicio de urgencia más cercano si es que decides acercarte a este tipo de medicina. Y... bueno, eso, y también hay otras páginas como un correo que es infosaludsexual@riceu.net. También está Dudasex, en el Instagram es @dudasex con 2x, aprofa, www, tienes opciones.cl y el ICMER, que es el Instituto Chileno de Medicina Reproductiva. Bueno, hay bastantes páginas, información, y claro, frente a una situación así, lo mejor es no desesperarse y contarle a tus amigas, a las personas de confianza, personas con sabiduría que te pueden ayudar, orientar, no estar sola y no entrar en pánico. Eso es lo primero. Y saber que siempre va a haber una opción. Eso quería decir. Y los condones no están escaseando, al parecer. Eso, no sé si alguien tiene algo más que aportar a este Noches Vacías número 10 que estamos escuchando a través y que están escuchando ustedes a través de Radio Curruf. Recordarles que nos pueden visitar en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram también, para poder escuchar. Pueden descargar nuestros programas anteriores, escuchar nuestros programas anteriores divertidísimos. ¿No? Y también saludar a todas las compañeras y compañeros que nos escuchan a través de Radio Curruf en esta Noche Vacía. Nosotros no promocionamos tanto el programa porque somos un poco flojas en ese sentido. Bajo perfil. Claro. Pero sabemos que vamos a ser muy famosas. No, mentira. Mamá. Muchas gracias por estar escuchando. Sabemos que hay, como les decía, compañeros que nos escuchan en silencio, en secreto. Los tenemos silenciosos. Pero les gusta nuestro programa y eso es importante porque nos dicen que también suena bien. No sé qué tan bien, pero suena. Estamos aprendiendo, nunca dejaremos de aprender. Y lo hacemos con mucho cariño también para todas las personas, para todos quienes están sintonizando también Radio Curruf. Oye, y en torno a eso, no sé si quería... No, dale nomás. O te voy a sacar de... No, lo olvidaré. Ya, bacán. Yo quería hablar de una situación que pasó hoy día. Me agarré el micrófono así que se escucha feo. Perdón, lo siento. Bueno, que yo creo que lo habíamos olvidado. No sé si la comentamos o no la comentamos. No. Y que tiene que ver con cómo se está atropellando hoy en día y se está persiguiendo a las reporteras, a los reporteros, a los periodistas, a las periodistas. Y como hoy día también uno de nuestros compañeros sufrió este acoso de la policía, que sabemos que estamos en un pueblo chico y que todos en algún momento nos podemos topar por la calle, pero también la forma yo creo que deja bastante que desear. Y también viene a ser un llamado de alerta para todas las reporteras, reporteros independientes, de medios comunitarios, de medios libres, que estemos atentas y atentos ante estas situaciones. Sabemos que para el 1 de mayo en Santiago fue de conocimiento nacional que se llevaron a todos los periodistas, a todas las periodistas. Y en Valparaíso y también. Y lo mismo pasó en Valparaíso, donde se llevaron a las compañeras que hacen el Reporteras del Caos. Entonces, y esta cuestión no es al azar, el que... Ya nos vimos en el 8M, en el 9M, cuando querían que salgan todas las personas que estaban grabando para poder actuar en total impunidad también estos personajes, que no pudiésemos grabar lo que estaban, la violencia que estaban ejerciendo contra las personas que se estaban manifestando y que están en su derecho también de manifestarse. Y hoy en día vemos cómo también existe este atropello contra las personas que queremos difundir lo que está pasando en los centros de Temuco, en las calles de Temuco también, y mencionar que está consagrado como un derecho humano el poder acceder también a la información y el poder comunicar y el poder también ejercer esta libre expresión. O sea, sabemos que estamos en una pseudo democracia en Chile, pero yo creo que ya es demasiado y rompe con lo burdo que está pasando y va a seguir pasando en Santiago. Los compañeros que van a reportear también a Plaza Dignidad han sufrido constante hostigamiento, constante persecución y detención, incluso heridas por parte de carabineros. Así que yo creo que eso también es importante, denunciar estas situaciones y no callarse frente a este hostigamiento y a esta persecución que puede existir, porque yo creo que la comunicación es muy importante, sobre todo en estos días en que podemos tener acceso a comunicar lo que las comunidades piensan, lo que las poblaciones piensan, lo que las trabajadoras y trabajadores en realidad están pasando, y todo... gracias a también a este acceso que hoy día existe a toda esta tecnología, y que ya, a pesar de que sea mucha basura, yo creo que nos entrega esas herramientas del poder llegar y poder saber que podemos hacer comunicación en no solamente los medios hegemónicos, y que no solamente lo que ocurre allí es importante, sino que lo que está pasando en nuestras ciudades, lo que nos afecta a nivel local, es muy importante que la gente lo pueda saber, lo pueda conocer. Sí, o sea, la pica que tienen los pacos con los medios de comunicación es de siempre, desde también que empezó la revuelta en octubre, siempre han estado ahí insistiendo en que no grabemos, que no transmitamos, les molesta siempre la presencia de la prensa libre, pero claro, el 1 de mayo, como lo pudimos ver, fue más brutal todavía, y le tocó a gente de los medios tradicionales o grandes del país, entonces, y en directo más encima. Entonces fue sorpresivo para ellos el actuar de carabineros. De hecho, una de las conductoras, que no sé cómo se llama, esta flaca que vimos, la María Luisa, dijo: es que se deben haber equivocado los carabineros. Vamos a ir a la comisaría a preguntar qué pasó. Claro. Como si ella fuera a ir, o como si se hubieran equivocado, como, oh, qué terrible lo que pasó, como, qué raro. No, debe ser un error. Claro, esto nunca pasa, no. A otras personas, claro, que están haciendo quizás qué cosa, pero nosotros que estamos grabando, somos los únicos que tenemos cámara. ¿Qué onda la ingenuidad de la María Luisa? ¿En qué mundo vive? Bueno, en ese en mundo. En ese mundo, que no es de nosotras, no es de nosotras. Sí, queríamos recordar que justo el 3 de mayo... de los sueldos regulek. El de quédate en la casa, que tengo 5 niñitas. Y 10 niñeras. Y el 3 de mayo se conmemoraba el Día de la Libertad de Expresión. Ah, como dato nomás. Claro, ya 3 días de eso. Pasan todas estas cosas. Bueno, saludamos a nuestro compañero radialista y periodista que... recibió este acoso policial. Es como una manera de decir, a ti te tenemos en la mira porque sabemos que siempre estás reporteando en contra de nuestra y estás en la segunda comisaría y bla, bla, bla. Así que cariño a nuestro compañero y hay que cuidarse nomás los medios alternativos y también, bueno, a todos los que fueron víctimas de esa represión policial el 1 de mayo. Sí, pero yo creo que también hay que tener en cuenta que todas estas personas que están en las calles de la policía, de los municipios, de la seguridad ciudadana, que tengan en cuenta que son servidores públicos y como servidores públicos también tienen el deber de darnos esta... Yo no sé si decir la explicación, no tengo que por qué pedir así como... solicitarlo, demandarle a alguien, pero sí dar cuenta de lo que están haciendo, pues, ¿cachai? Porque su trabajo es público y porque ellos además contribuyen a este país como servidores públicos. Entonces, también pasa por exigirles y no tenerles miedo a estos personajes, porque nosotros tenemos el derecho también, cualquier persona, no solamente una persona que esté, que sea periodista y que esté acreditada y que tenga una credencial, tiene el derecho a grabar. Todas y todos tenemos el derecho a grabar, sobre todo a estos personajes. No tienen por qué decirnos que no podemos grabar y que no podemos estar allí, porque si no interrumpimos su procedimiento, entre comillas, no nos pueden sacar del lugar. Y eso a tenerlo muy claro y a recordarlo siempre. Y además que el derecho a la libertad de opinión y de expresión también está resguardado y es parte de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces, eso también, que nada está fuera de todos esos protocolos y todo lo que les gusta de ellos. Yo creo que también hay que tener las suficientes herramientas para poder tener un encuentro donde estos personajes, como sabemos, siempre quedan a la deriva frente a los argumentos que son racionales y que no solamente implican el ejercer su poder policial frente a nosotras y a nosotros. Sí, están bien desatados la policía con el fascismo que lo respalda. De hecho, hubo una noticia en internet que... de nuevo les dieron un bono a carabineros y a fuerzas especiales del 20% a fuerzas especiales, el 30% a fuerzas especiales y el 20% del sueldo a carabineros, felicitándolos nuevamente por las represiones, ya como lo hicieron para el estallido social en octubre. Ay, que son tan buenos. Qué horrible. Qué, claro, y mientras les se siguen así despidiendo personas, se siguen utilizando los seguros de cesantía, nosotros seguimos pagando. Recortando el presupuesto a bomberos. Claro. Y una serie de cosas. Hoy día, además, mencionar que querían y quieran despedir a las manipuladoras de alimentos que trabajan en la JUNAEB, que sabemos que muchas son las personas que mantienen sus hogares, que mantienen sus familias y que no es tampoco una responsabilidad que no exista, que exista esta pandemia, quiero decir, y que no puedan laborar o que no puedan asistir a los establecimientos educacionales. Yo creo que ahí tiene mucho que ver también estas empresas subcontratistas y que le prestan servicio a la JUNAEB y que se hacen el negocio y con esto se están ahorrando millones de pesos, pero que pasado esto van a conseguir una nueva licitación con el gobierno y se van a llenar los bolsillos igual. Entonces, y se juega con la vida, con la angustia de las personas al querer despedirles también de sus trabajos. Me parece nefasto en este sentido, porque vemos como estas grandes empresas se acogen a esta ley o no sé qué fue, que una ley de empleo seguro o no. Sí, bueno, no sé cómo se llama, pero donde las personas también van a cobrar sus finiquitos y que es la propia plata que ellos han ahorrado y que todos ahorramos a través del seguro de cesantía. Y por es que me parece increíble que sigan pagando toda esta crisis las personas más pobres de este país, mientras los millonarios están ahí en sus casas cagados de la risa, llenándose los bolsillos y repartiéndose las utilidades de sus grandes empresas. Sí, mientras los servicios de salud están colapsados, hay mucha gente contagiada, haciendo cuarentenas, trabajando en condiciones paupérrimas en los servicios de salud. Y, por ejemplo, queríamos recordar a Lorena Durán Herrera, que el 29 de abril murió. Ella era funcionaria de la salud de la Municipalidad de Gorbea. Acá en el territorio tenía 42 años y dos hijas de 22 y 13 años. Murió en el Hospital Enrique Aravena en Temuco y no tuvo ayuda gubernamental. Su esposo necesitaba hacerse el test y se lo tuvo que pagar y les dio positivo. Y la gente que de los servicios de salud estaba bastante afectada. En los CEFAM habían globos negros, banderas negras, porque es triste, pues, y da rabia que la gente esté del área de la salud esté siendo vista como una heroína, como una mártir. Vimos las declaraciones de los políticos de Piñera que hablaban con gratitud hacia ella, de las personas que arriesgan su vida para proteger las nuestras. ¿Cuáles nuestras? Como los pobres siendo mártires para que los ricos puedan vivir. Como ya así el fascismo encima nuestro. Más encima hablan de ella, de su sonrisa, de su amabilidad, de su abnegación como mujer trabajadora de la salud. Mientras el sistema está colapsado, no hay insumos, ni siquiera elementos de protección. Acá vemos la Brigada Cruz Negra creando elementos de protección para la gente de los hospitales. No es el gobierno es que está entregando esos elementos. Sí. Y eso, pues quería recordarla a ella desde ese sentido de que se nos está presentando a estas personas como mártires y heroínas. Y eso está mal. Sí, no por lo que la figura que nosotros podamos pensar y que sea una excelente profesional, mujer, etcétera, sino por lo cómo se juega y cómo también vienen a vendernos esta empanada, esta nueva empanada del gobierno para decirnos que son heroínas y héroes, como dices tú, siendo que se están sacando la cresta. Se están muriendo para que ellos sigan perpetuando este modelo económico y toda esta miseria igual. Claro, no se mueren para, se mueren porque ellos quieren perpetuar, claro. Y no sacar la plata de sus bolsillos y no pagar nada y sí. Mantener esta crisis. Por eso la gente se está muriendo. No se está muriendo para que ellos puedan vivir bien. Sí, eso, vamos... Ya nos queda muy poquito, pero antes quería también recordar a Rodrigo Cisternas. Un 3 de mayo del 2007 fue asesinado en la noche de ese día Rodrigo Cisternas en Curanilahue, en manos de la filial de Bosques Araucos de Concepción, la empresa dueña de Selco, de Copec, del grupo Angelini. Los trabajadores estaban protestando después de 3 meses de negociaciones infructuosas y hubo una fuerte represión de fuerzas especiales, pero en ese momento los trabajadores ganaron en esa batalla contra fuerzas especiales y ahí los pacos se picaron y volvieron y bueno, le dispararon a Rodrigo Cisternas. Queríamos recordarlo igual. Sí. Bueno, estamos finalizando entonces este nuevo Noches Vacías de miércoles 6 de mayo ya de este 2020. Queda muy poco para el año nuevo, así que ya no nos pilló en este contexto. Pero ahí todo mejorará. Sí. De ahí en adelante todo va a mejorar. Todo va a renovarse, así que eso. No sé si tienen algo más que agregar porque sí. Tenemos que dar pie al otro programa. No se olviden, Esperancitas. Esperancitas. Te quedan 12 minutos. Yo quiero mencionar igual de que los presos políticos mapuche de la cárcel de Angol y en Temuco, en la cárcel el Machi Celestino Córdoba, han iniciado una huelga de hambre. Exigiendo ser excarcelados debido a la pandemia por el coronavirus ante las nulas condiciones de seguridad sanitaria en el interior de estos recintos penales Y bueno, recordemos que el Machi Celestino Córdoba ya ha hecho varias huelgas de hambre. Antes de la pandemia, de toda esta cuarentena, él estaba en huelga de hambre, la había detenido por todo esto, pero claro, ahora la retoma y así también lo hacen los presos de políticos mapuche de la cárcel de Angol, que exigen cumplir las penas dentro, o sea, en sus territorios. Recordemos que hace muy poco también acá se les dio esa posibilidad de cumplir su pena a ciertas personas presas de delitos menores, y recordemos que muchos de los presos que están en Angol son por, no sé, robo de maderas o cosas como súper insignificantes, pero claro, como son mapuche, terrorista, entonces tienen toda esa discriminación que ellos sufren. Y entre los huelguistas de la cárcel de Angol está Sergio Levinao, Juan Calpucoy Montares, Víctor Yanquileo Pilquimán, Juan Queipul Millanao, Sinesio Güenchuyán Queipul, Freddy Marileo, Danilo Nahuelpe Millanao y Reinaldo Penchule Sepúlveda. Así es que ellos hacen un llamado igual a la gente a manifestarse de diferentes maneras igual para apoyarlos y ejercer la presión para que esta medida sea cumplida y ellos puedan estar en sus territorios. Sí, ahora que hablaste de la huelga de hambre, en algunos programas anteriores hablamos de Helen Bolek, esta activista kurda que murió en Turquía después de varios días de huelga de hambre, y el 24 de abril pasado murió otro chiquillo del grupo Yorum, de esta banda kurda, Mustafa Kosak, de 28 años, después de 297 días de huelga de hambre en protesta por el acoso que tenía el grupo Yorum. No les permitían tocar, allanaban los centros donde ensayaban, rompían sus instrumentos. Y habían varias personas presas del grupo y por eso estaban en huelga de hambre estas personas. Y ahora Mustafa Kosak también murió, igual que Helen Bolek. También queríamos recordar su existencia. Sí, ya, vámonos. Eso. Ahora sí, ya finalizamos entonces el programa. Como siempre les tengo que estar diciendo. Oye, si quedan 9 minutos. No, mentira, es una broma. Bueno, muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias a ustedes por esta muy buena jornada. Muy buena jornada. ¿Te gustó este programa, Esperancita? Sí, Esperancita. Nos volvemos a encontrar el próximo miércoles entonces a las 8 de la noche para escuchar el nuevo capítulo de Noches Vacías. Y los domingos a las 8 de la noche también pueden, no se pierdan la retransmisión de este programa, porque ahora estamos en vivo y en directo y tomando 11, y el domingo estamos retransmitiendo nuestro programilla. Sí, así que si se perdió esta noche vacía, recuérdelo que el domingo lo puede volver a escuchar por radiocurruf.org. Ya. Ya, chao, cortea. Corte, chao. Bueno, nos vamos a ir con un tema de una banda que escuchamos el otro día, de unas adolescentes. Se llama Voice of Bashayprot, que significa como voces ruidosas o voces del ruido. Ellas son de Indonesia, son islamitas y cantan contra el matrimonio de menores de edad, por la igualdad de género. Tienen canciones como El enemigo de la tierra eres tú o School Revolution. Y bueno, son niñas muy pequeñas, con mucha conciencia, y han recibido amenazas de muerte por los islamitas porque no las dejan cantar, su familia tampoco las dejaba cantar. Pero ellas ahí lo dan todo y siguen adelante y pelean como niñas. Buenas noches, Peu Cayal. Cuídense mucho. Chao, Lin. Corte, chao. Bahkan mimpi yang akhirnya jauh terjangkar, terlepas samar dan akhirnya mulai pudar. Volverte a ver, volverte a amar, después morir, después llorar,